aquellos ojos negros yo he llorado hasta mi vida. Por aquellos ojos negros he dejado hasta mi vida. Por amarte penas tengo y eres tú mi consentida. Por amarte penas tengo y eres tú mi consentida. Son de miel y son amargos los momentos que me diste. Son de miel y son amargos los momentos que me diste. Y es por eso que estoy solo y es por eso que estoy triste. Y es por eso que estoy solo y es por eso que estoy triste. Ay, ay, ay, lloró mi corazón, ay, ay, ay. Solito se quedó, ay, ay, ay. Lloró mi corazón, ay, ay, ay.